Fernando Rivera, apenas acaba de cumplir el presidente Calderón un mes y como que ya nos estamos empezando a dar cuenta cómo coge al pollo. ¿Cómo lo ves tú a este? ¿Cómo le ves las ancas a este pollito? No, las veo torcidas ahí. Está a punto de cumplir un mes ahí, pero ya las veíamos desde antes. Mira, desde la designación del gabinete. Creo que ella fue la dirección que estaba señalando en los términos en que va a pseudo gobernar este señor. Bueno, sí, porque el pago de facturas estuvo muy fuerte, de meter a un Yunes, por ejemplo, en un área que no conoce, perseguido todavía por la opinión pública de sus afanes pederastas, poner a un Molinar Orcasitas en una al frente de una institución como el Seguro Social, que cuando él fue diputado hizo todo lo posible por desaparecerla, ¿verdad? A través de los presupuestos, o tener a una pistolita ahí matraquera como la Josefina Vázquez Mota en Educación Pública. Y el apunte que lanza a través del presupuesto de gastos, bueno, pues también da indica cuál va a ser la política del señor, ¿verdad? Reducción en la educación, que sigan creciendo exponencialmente las escuelas patito, pero privadas, ¿verdad? Universidades patito. Si recordamos nosotros en los últimos 10 años, para no ir tan lejos, para agarrar dos sexenios todavía, mitad de uno y completo el otro, ¿cuántas universidades públicas se abrieron en el país? ¿Y cuántas universidades privadas se abrieron y cuántas escuelas? Entonces está muy clara la tendencia, Toño. Poner a un especialista en cuestión de comunicaciones, pero en la Secretaría del Trabajo, y poner a un especialista en cuestiones financieras y coaligado más bien con grandes consorcios internacionales como Luis Telles, ¿verdad? Meterlo en áreas que no le corresponden, pero que sí tiene capacidad de aprender muy rápido ese señor. Meter a dar premios en la Procuraduría de Justicia, en la Procuraduría General de la República. O sea, yo creo que ya indica el pago de facturas. El caso de los achichincles de la ahora llamada Mother's Chucky, la mamá de Chucky, esta que se llama Elba Esther Gordillo. Yo creo que es grave, Toño. Yo creo que es grave. Empieza, dicen que hay que otorgarle el beneficio de la duda. Yo creo que quien otorga beneficio de duda o votos de confianza se hace copartícipe y corresponsable de lo que vaya a suceder. Es una forma muy fácil de decir: no quiero pensar, no quiero criticar, no quiero analizar, no quiero denunciar. Es una forma muy fácil de evadir la propia responsabilidad. Decir, doy voto de confianza, es aventarle toda la responsabilidad a quien encabece esto, pero se está haciendo corresponsable y copartícipe de los efectos que tengan las acciones que ejecute este señor. Entonces, yo invito inclusive a la gente a que vea las de cada 100 fotografías que salgan de este señor de Michoacán, que yo no lo quiero mencionar por su nombre, Toño, tengo razones suficientes para al estilo Alfonso Guerra del vicepresidente de España. Pero yo invito a la gente a que vea de 100 fotos en cuántas está rodeada de ejército o marina. Con señales de decir, esta es mano firme, ¿verdad? Pero yo creo que no va por ahí. Yo creo que no va por ahí el decir va a imponer el miedo o a criminalizar los movimientos sociales o las denuncias. Pues yo creo que no va por ahí, pero esa es la señal que están mandando. Siempre entrando por la puerta de atrás, rodeado de un estrepitoso aparato de seguridad, ¿verdad? De un insultante aparato de seguridad. Y vamos, yo no le veo que de su tercio de aquellos famosos 100 días que van a decir que ahí se mandan las líneas y todo, pues ya se le fueron los primeros casi 30 días, un tercio de los primeros 100 días que yo no sé por qué presumen tanto 100 días. ¿Qué se puede hacer en 100 días para un sexenio? De 2.190 días que tiene un sexenio, ¿por qué agarran 100? ¿Qué pasa con los otros 2.090? Los 100 no los van a, no van a mandar un rumbo, no van a indicar un rumbo por dónde vamos. Creo que desde antes sabemos el rumbo que lleva. Atender pago de facturas, atender consenso de Washington, atender poderes fácticos que le van a cobrar las facturas. Los aviones no se los prestaron gratis, ni los helicópteros. La lana que le metieron se la van a cobrar, ya la están cobrando. Entonces, una presidencia tan atada, sin tener de dónde asirse, yo no le auguro grandes no tengo grandes expectativas, más bien, sobre ese aspecto, sobre el ejercicio de la presidencia. Y aparte, ¿sabes qué? Yo creo que sí se está convirtiendo ahora sí en un peligro para México, el señor, en un populista y en un mesiánico, de lo que tanto se acusó a su adversario. Y todavía no cumple un mes y ya es un populista, un mesiánico, presidente del empleo, ¿verdad? Aun cuando su ampolla enviada por el Fondo Monetario Internacional, un Agustín Carstens, él dijo que ya lo justificó diciendo, bueno, todo lo que prometió, o algo de lo que prometió para el empleo, que no va a haber en el 2007, anunciado ya por el secretario de Hacienda, y la justificación es decir, estaba en campaña. Eso a mí se me hace hasta una burla. Se me hace una burla. Y no podemos quedarnos callados ante eso, Toño. No podemos quedarnos callados. Definitivamente. Populista, bueno, pues se quedó en el diezmo, en una reducción de un salario. Pues el señor puede trabajar gratis, sus secretarios pueden trabajar gratis y la entrada de la lana de ellos no está por el vía del sueldo. Y se bajan el 10%. Entonces dicen que van a ahorrar 25.500 millones de pesos. Hombre, pues ¿por qué no se fueron al 50% para que ahorren 125 mil millones de pesos? Pero entonces se quedó en un peligro, un mini peligro para México, pero que se va a ir convirtiendo en un verdadero peligro para México, el que tanto acusó de peligroso a su adversario más cercano, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí corremos peligro. Corremos peligro con Josefina Vázquez Mota en educación. Corre peligro el seguro con Molinar Casitas. Y corre peligro en el ISSSTE. Corre peligro con Miguel Ángel Yunes. Corre en peligro México con esas gentes. No con el que pudo haber sido. Yo lo veo así muy catastróficamente, ¿verdad? No tengo por qué ocultarlo. Que el verdadero peligro ya está ahí. Ese es el verdadero peligro. Y hablando de viejos peligros, ante este escenario de devastación, ni de auténtica crisis institucional, ¿cómo podríamos entender el resto de los ciudadanos, las actividades o las declaraciones del presidente legítimo de México, de López Obrador, que, bueno, de acuerdo a los medios se ha alicaído, pero sigue allí, sigue dando de qué hablar, sigue haciendo ruido, no como antes, pero ahora ya está en una posición en la cual tendería precisamente a señalar este tipo de peligros, o en todo caso, hacer algo? Bueno, no está, como si no está muerto, no está alicaído. Lo que pasa es de que echaron a andar toda la maquinaria publicitaria. Y es una realidad el cerco informativo. El día 8 de diciembre aquí estuvo en Aguascalientes y reunió y abarrotó el espacio que en el cual se presentó. Se quedó gente afuera. Sigue teniendo una capacidad de convocatoria que no tiene ningún otro y voluntaria. Por supuesto que una de las tareas de la presidencia legítima es tratar de romper el cerco informativo y se tendrá que ser lo suficientemente imaginativo para romper eso. no se espera que los medios tradicionales y menos las dos cadenas nacionales de televisión le den espacios. No se espera que muchos medios escritos, de prensa escrita, le den espacios, y radiofónicos tampoco. Entonces, esta es una labor que está trabajando en una base ciudadana. El proyecto sigue adelante, es decir, hay que refundarlas, hay que refundar la República. Yo creo que es una tarea que suena muy lejana y a veces un poquito ambiguo o un poquito utópico, es decir, ¿en qué consiste refundar la República? Pero Andrés Manuel se está dando la tarea de presentar inclusive iniciativas a través del brazo legislativo y electoral, que es el Frente Amplio. Ya se presentaron dos propuestas que no se quisieron revisar en el Congreso, ¿verdad? Una que es la de competencia económica en cuanto a tasas de interés que el mismo sector público está prestando, en cuanto a precios de productos que se están consumiendo como abastecedor el Estado, y otros en la iniciativa privada, como los bancos. O sea, ya se presentó inclusive la argumentación de todo eso, y se presentó un presupuesto alterno, que finalmente, si lo observamos, bueno, y empieza a hacer una pequeña brecha, poquito, pero la pensión a los adultos mayores, ahorita dicen que viven en las zonas rurales. La reasignación de recursos para la educación pública, para el seguro social, o sea, mal que bien, eso sí, venían por parte de como un presupuesto alterno. Yo creo que esa va a ser la labor, Toño, va a ser la labor de y una forma pacífica de estar atendiendo verdaderamente a las demandas justas de la ciudadanía. Ya creo yo que a veces por vía de la estridencia de los partidos a veces no va a ser posible, sino que va a ser el reclamo ciudadano. La Convención Nacional Democrática sigue, inclusive hay una sesión, una segunda sesión que va a ser el 21 de marzo, esa sigue todavía. El gobierno legítimo está dedicado fundamentalmente a presentar denuncia, sobre todo cuando hay acciones que van en contra de la mayor parte de la población. Y hablar de la mayor parte de la población es hablar también de la gente más pobre del país. Entonces, presentar denuncias, presentar alternativas, presentar iniciativas de ley. No la pueden presentar, y por supuesto que se pretende y todo esto es con resistencia pacífica. Yo creo que ya es momento de que despierte un poquito la población ante tanta injusticia, ante tantas desigualdades. Ya se logró algo en este presupuesto, que lo hicieron un poquito al vapor y todo, pero las reasignaciones que se dieron, bueno, le dieron un toque más de sensibilidad social, aunque muy insuficiente, yo lo considero totalmente insuficiente. Sí. Entonces, Andrés Manuel tiene dos luchas, una contra el Estado, ¿verdad?, contra las arbitrariedades y las injusticias que provienen desde el Estado, y otro, la revolución de las conciencias dentro de la población. Yo creo que es un papel muy interesante el que está haciendo, porque está al mismo tiempo conteniendo la ira de 15 millones de ciudadanos que se vieron defraudados, que no es cualquier cosa, es mucho, 15 millones de ciudadanos que están convencidos de que se les cometió un fraude. Entonces es lógico que los medios van a disminuir cualquier concentración que haga él, la van a disminuir, o simplemente no le van a dar atención. La gente que está mediatizada, bueno, pues van a pensar que ya no hay nada por parte de él. Pero todavía hay algunos medios que se salvan, que de alguna suerte te hacen, y sobre todo en el Internet, el YouTube, el Sendero del Peje, en donde dan fe y dan testimonio de las giras que está haciendo Andrés Manuel, y que parece que está en campaña. Y junta a miles de personas en cada plaza. Eso lo están ocultando. Lo están ocultando por conveniencia. Y por supuesto, lo están apabullando con toda la propaganda oficial de la que ya estamos hartos, ¿verdad? Si tú te fijas, en radio aparece, pero a mañana, tarde y noche, ¿verdad? En horas pico y en horas no pico, aparecen un pequeño mensaje en donde le hace cierto reconocimiento a las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Un poder, a una institución del pueblo, para servicio del pueblo y toda la cosa, y que él está orgulloso de comandar a una institución de esas. Y la otra, que le cortaron en el discurso cuando dice, y con estas medidas tendremos un ahorro de 25.500 millones de pesos para el año próximo, pero se refiere a la reducción del salario. No quiere decir reducción de salario porque lo remiten a Andrés Manuel López Obrador. Y cuando en la salida del spot dicen, este será un gobierno de austeridad, bueno, recordemos 4 años y medio, 5 años de un gobierno que siempre estuvo trabajando como un gobierno de austeridad, Andrés Manuel López Obrador. De que vamos en otra línea, en el sexenio de Fox se gastaron 11.500 millones de pesos en publicidad del gobierno de la federación. Está documentado esto, tengo el documento de todo el estudio que se hizo en la revista Etcétera, ¿verdad? Y todo adquirido, toda la información adquirida a través del IFAI, para que no digan que alguien se está fumando las cifras. 11.500 millones de pesos. El 35% de esos, casi el 40% de esos, se los lleva Televisa. Entonces, ¿qué podemos esperar de que hablen de Andrés Manuel o que hablen del presidente espurio? Yo sí lo llamo así también. ¿Qué podemos esperar? Bueno, pues un avasallamiento, nada más. Entonces, van a tratar de, inclusive, hacer su noche de San Bartolomé, ¿verdad? Esa noche de San Bartolomé de 1575, donde por una orden eclesial los católicos matan a todos los protestantes, ¿verdad? A los hugonotes en París. Entonces, así quisieran ver a Andrés Manuel muerto. Y a todos los simpatizantes y a todos los seguidores de Andrés Manuel muertos. Eso quisieran hacer. Pero la sociedad se está movilizando, Se está movilizando como no piensan que se esté movilizando. Hay mucha movilización por parte de la sociedad. Aquí en Aguascalientes creo que va por buen camino la creación de células, ¿verdad? Células cada día más amplias. Y ahí va a haber sorpresas, pero todas pacíficas. No hay nada de violencia. Para que no califiquen a los simpatizantes de la otra opción, que los califiquen de violentos. No hay violencia en esto. Muchas gracias, Fer. Gracias, Toño.